you're my razor, you're my suitcase, you're my toothbrush, you're my overcoat, you're my underwear. I will be there. I will be there. El señor Van Morrison y este tema, I will be there, yo estaré allí. Y desde aquel noviembre 4 de 1997, aquí estoy, continúo en este estudio de Contrabanda FM en Barcelona con este programa, Un Mon de Músicas. Van Morrison nació en Belfast, Irlanda del Norte, el 31 de agosto de 1945. Es decir, este recién pasado domingo, fue el cumpleaños de el señor Van Morrison. Es por esa razón, que lo estoy recordando. A dos días pasados de su cumpleaños. Y lo haré con uno de sus grandes discos, posiblemente lo más grande que haya hecho este hombre, una verdadera obra de arte. Es Axel Weeks y el tema que escucharemos, Sweet Thing, Van Morrison, en Un Mon de Músicas. Aquí lo tenemos. And I will drink the clear, clean water for to quench my thirst. And I'll show out the ferry boats and they'll get high on a blue ocean against tomorrow's sky. And I will never grow so old. And I will walk and talk in gardens all wet with rain. Oh, oh, sweet thing, sweet thing, yeah, sweet thing. I shall drive my chariot down your streets and cry. Oh, it's beyond that I'm mad and I don't know why. And you shall take me strongly in your arms again. And I wonder if I can remember that I ever felt the pain. Just right. And I'll be satisfied. between the lines. And now we're walking, talking, gardens all wet to rain. And now we'll never, ever, ever, ever grow so old again. Oh, oh, sweet pain. Oh, oh, oh, sugar baby. Sugar baby, sugar baby. El señor Van Morrison, Van the Man. Pues Astral Weeks, esto es lo que estamos escuchando, un tema de Astral Weeks, Beside, no, Sweet Thing. Justo cuando se los presentaba sonaba el teléfono y no sé si me terminé liando un poco, pero bueno, el tema lo hemos escuchado. Van Morrison pues tuvo su cumpleaños el pasado 31 de agosto. Van Morrison, un hombre que finales de los 60, bueno, él formó el grupo Them, después de haber tocado una serie de bandas de rock, y con Them, pues tuvo intentos de grabar, grabó unos excelentes discos. Lo que ocurre es que él quería tener un control más férreo y más estricto de su carrera y no tener que hacer lo que los productores discográficos le decían. Como era joven, pues intentaban reconducir su carrera. Dijo que no era eso lo que él quería y se fue a Estados Unidos. Y allí grabó un disco con un promotor que le había ofrecido la Tierra y la Luna. Resulta que no funcionó, y el segundo que grabó en Estados Unidos y el primero que él tiene un control casi total es este Astral Weeks. Y escucharemos otro tema titulado The Way Young Lovers Do, Van Morrison, Van the Man, de su álbum Astral Weeks. We strolled through fields all wet with rain, and back along the lane again. There in the sunshine, in the sweet summertime, the way that young lovers do. I kissed you on the lips once more, and we said goodbye at your front door in the nighttime. Yeah, that's the right time to feel the way that young lovers do. Then we sat down our own star and dreamed of the way that we were and the way that we wanted to be. You were for me. Way Young Lovers Do, el señor Van Morrison, de su álbum Astral Weeks. Una verdadera obra maestra, no solamente dentro de la discografía de Van Morrison, sino en general. No sabría decir si es pop, si es rock, porque hay muchos elementos de jazz en este grupo. La mayor parte de los músicos de estudio, porque él aún no tenía su grupo, que participaron en aquella grabación, eran músicos de jazz. Van Morrison. Vamos a pasar a escuchar un último tema, pero de otro disco. Un disco fabuloso, un disco doble, que recoge dos conciertos realizados en el verano de 1973, uno en Los Ángeles y el otro en Londres. Y ese concierto en Londres, de aquella gira, significó el regreso de Van Morrison a Inglaterra después de su acto, de su, digamos, autoexilio en Estados Unidos. Y en aquel concierto del verano de 1973 tuve el privilegio y el honor de verle y escucharle en directo. De aquel concierto vamos a escuchar una pieza que es uno de los temas estrellas de Van Morrison, especialmente de sus inicios, ya que lo grabó con el grupo Them. Me refiero a Gloria, Van Morrison. Baby, baby, baby, gloria. Aplausos para Van Morrison. Era su gira de reencuentro con Inglaterra. Posteriormente se fue a visitar Irlanda, 9 años después de su autoexilio en los Estados Unidos. Van Morrison nació el 31 de agosto de 1945, es decir, hace 2 días. Y aquí desde un montón de músicos, quería recordar a Van Morrison. Es uno de mis cantantes y compositores favoritos de todos los tiempos. Yo creo que tal vez el único cantautor que en cuanto a poesía, digamos, están en la misma categoría es el señor Bob Dylan. Están más o menos ahí. No sabría decir cuál me gusta más. Posiblemente yo me inclino más por Van Morrison. Bueno, tenemos una invitada aquí en el estudio de Contrabanda que está escuchando estas cosas que digo yo aquí y se las voy a presentar. Ella es Emilia Lazo. Emilia, buenas tardes. Buenas tardes. Espérate un poquito que te subo un poco el micro. Vale. Vale. ¿Qué tal, mujer? Pues muy bien, muy acalorada. Es que hace calor. Sí. En Chile están pasando frío, ¿no? En Chile frío, sí. Están pasando frío. Y lluvia en estos momentos. Y lluvia. Estaba nieve lloviendo. Y todo. En todo el mundo está la nieve ya. ¿Sí? Sí. Tengo una amiga que ayer me decía, vi en Santiago, que no sé, no creo que me esté escuchando, que es Jay, y me decía que iba a Valparaíso. Ajá. Y estaba lloviendo. Uh-huh. No sé cómo estará en el puerto ahora. Bueno, hablábamos de Chile. Sí. Porque tú eres chilena. Sí, así es. ¿De dónde, Emilia? De Pirque. ¿De Pirque? Pirque, sí, a las afueras de Santiago, al lado del Cajón del Maipo, para los que no ubican. Al lado del Cajón del Maipo. Sí, muy cerca. Ese lugar precioso. Es un lugar muy bonito. Muy sí. Bonito, ¿no? Ahí ya camino arriba de la cordillera, sí, prácticamente. Claro, ¿no? O sea, yo vivo arriba de un cerro en San Vicente. Ya. Vives arriba de un cerro. Sí. ¿Y qué haces tú arriba de un cerro? Pues ahí hemos pasado toda la infancia haciendo autostop para poder llegar a la punta del cerro cuando no estaban los padres para llevarnos en coche. Ya, sí, porque transporte colectivo no hay para ir. Claro, de ningún viene tipo. Una micro al fin del camino, si sí, eso. Ya. Que pasa cuando quiere. Sí, entonces, sí, es una que llega, pero llega hasta San José, si no me equivoco, ¿no? Esa, no, claro, o sea, esa llega como al fondo de Pirque y te deja vale. Abajo para tomar otra, que te deje en la Plaza de Puente Alto y wow, la Plaza wow, Puente wow, Alto, wow. 40 minutos, 21 estaciones hasta Tobalaba. Es una odisea eso. Era entonces. Una odisea, un poco odisea. Bueno, y ahora estás en Barcelona, pero ahora, de paso, si sí, no me equivoco. Sí. Porque, ¿dónde vives tú actualmente? Sí, yo estuve un año en Barcelona estudiando teatro. Y, ¿teatro? Sí. Y me cambié a Madrid. A una escuela de allí. Uh-huh. Y ahora estoy estudiando en Madrid teatro también. Sigues con el teatro. Sí. Es decir, básicamente tú estás estudiando para claro. Actriz. Sí, yo como carrera elegí estudiar teatro, uh-huh. Que siempre lo he querido desde que soy pequeña, yeah. Indagar en eso a fondo. Y con la música también, nunca parar de componer, de aprender más el instrumento, la voz, de abrir caminos a lo que se pueda, ya sea bares, conciertos, improvisaciones en la calle, donde si eso, todo lo que pueda hacer. Uh-huh. Ambas carreras, digamos, o actividades van paralelas. Sí. ¿Nunca has dejado de hacer ni una ni la otra? No, es verdad que, como ejemplo, con los cambios de primer año en Madrid, todo nuevo, todo tan... De repente hay alguna que va más por encima que la otra, aunque ya. Es así, o sea, de repente hay tantas cosas que hacer y todo se mueve tan rápido, estas ciudades se mueven tan rápido... Que de repente como que vasallas con la cotidianidad y dices, mierda, la guitarra. La guitarra está descuidada, la pobre, sí, abandonada por ahí, claro. En un rincón en su funda. Oye, ¿y es tu primera vez en Europa o ya habías estado antes aquí? Ya había estado aquí porque la familia de mi madre es de Barcelona, entonces siempre hemos viajado de Chile a Barcelona, Chile a Barcelona, en toda la infancia. Entonces de pequeñita que ya andaba sí. Dando vueltas por aquí. Sí. Madre y tu padre, no, tu padre es chileno, ¿no? Sí. También andaba por aquí. Sí. ¿Qué hace tu padre? Mi papá es músico. Tanto tiempo que no sé nada de él así claro. en directo, en persona. Mi papá es músico, muy, muy bueno. Es Increíble, la verdad. Él, bueno, no vive de la música, pero es un músico impresionante. Yo aprendí bastantes cosas de él y estando lejos te puedes dar cuenta de cuántas cosas te parecen. Y la forma y las formas de la música y en las letras y toda la, como que me ha enseñado cosas muy bonitas al respecto. Desde aquí le enviamos un saludo. Para quienes no saben, porque seguramente si alguien nos va a escuchar después en Chile, claro, sabrán quién es tu padre y cómo se llama. Claro. ¿Cómo se llama este señor? Se llama Alejandro Lasso. Alejandro Lasso. ¿Y él qué instrumento toca o qué tipo de música hace? Él, bueno, esa siempre ha sido la pregunta, ¿no? ¿Cuál es este tipo de música que hace? Bueno. Y a mí también me pasa un poco. Dar una pista. Sí, claro, ese... Después te voy a preguntar qué tipo de música haces tú. Pero, sí, también. Pero no. Ayer me lo preguntaba alguien, sí. ¿Y qué tipo de música hace esta chica que va mañana a tu programa? Y no sé, me encogía de hombros y no sabía qué decir. Yo tampoco la sé. Pero cuéntanos de tu padre. A ver, de mi padre, ¿cómo se podría definir? Lo que siempre hablamos es como una especie de canta-escritura. ¿Cómo le dice él? No lo había escuchado nunca esto. Canta-escritura. Claro, es como una canta-escritura. Es como muy, muy cantautor, todo muy trovador. No sé, pero no se engloba en, para mí, en ningún estilo específico, ¿no? Ya, no es la nueva canción chilena, no. ni la trova cubana, ni el pop, nada de eso. Es lo que lo hace único este señor, ¿no? Sí. Y el disco en inglés puede ser más como tirado un poco para el rock experimental raro, así, ya. Pero no. Yo no tengo la suerte de tener discos. ¿No? No. Bueno, ya cuando vuelva te paso uno o algo, o te la paso por mail o lo que sea. Pásamelo por mail, exacto. Sí, o le decimos a él que me envíe uno por claro. correo. No, que me envíe uno por correo. Bueno, y aquí él tiene disco, ¿y tú tienes un disco ya o todavía no? Yo todavía no tengo un disco. Grabé un demo la última vez que estuve en Chile. Sí. Guitarra y voz simple. Uh-huh. Y bueno, y eso es lo que hay grabado, que siempre ha de haber otra grabación nueva, empezar también a conocer más gente en Madrid, que es mi primer año, entonces no conozco a mucha gente como para decir, mira, un arreglo de tal por aquí, que eso es como en lo que estamos, ¿no? Abriéndonos paso en este nuevo Madrid, que es gigante, que hay muchísima gente de todos los lados, es y grande. A ver si podemos hacer, ya empezar como a armar lo que sería el disco, ¿no? Ya, ya. Pero lo tienes en mente. Lo tengo en mente, claro. Vale, vale, vale. Madrid es grande, pero no es más grande que Santiago, ¿no? Bueno, no sé. Madrid es grandote también. Sí, ¿no? Es grande. ¿Para qué vamos a decir que no? Es diferente. Muy lleno de gente por todas partes, muy acumulada. Eso es lo que me muy ocurre. Diferente. Eso es lo que me ocurre a mí con Madrid. Con Madrid, especialmente en la parte del centro, me agobia la gente y me agobia el tráfico. Sí. ¿No? Sí. Y tiene eso, por otra parte hay tanta variedad de gente que es bueno y malo, pero como que no sabes quién es de Madrid, quién no, porque realmente es... Es que ya quedan pocos autóctonos, sí, sí. De aborígenes de, claro. De Madrid, quedan claro. Pocos. De quedan... mis clases somos 25 casi, perdimos 25 y eran dos de Madrid nada más, todos los demás de pueblos, de los alrededores. Imagínate. Lo que sí, Madrid tiene es una actividad cultural, artística, sí. Considerable, ¿no? Uh-huh. ¿No? Sí, sí. ¿Aprovechas de esa vida cultural? Sí, cuando lo podemos pagarlo. Ya. Por la vida estudiante, pero también hay cosas. Sí, hay cosas que son gratuitas. Ya. Nosotros con el carnet que tenemos de nuestras escuelas de teatro tenemos derecho a entrar claro. A par de teatros cuando no hay aforo limitado, que eso es lo que más hacemos. Y sí, sí, se está moviendo bastante la cosa. Yo ahora tengo que, este año que viene, quiero ya enterarme más de todo, ¿no? De jam session, que hay muchas que yo lo sé, que no todavía no la he indagado mucho. Y aquí es los microabiertos, las jam sessions. Microabierto, yo estuve en el microabierto de Libertad 8, no sé si lo conoces. Libertad 8 es un bar en Madrid. En Madrid, no, no lo conozco, ¿no? Que, bueno, que cantó, es como medio conocidillo, porque ahí como que empezó Drexler, o no sé qué, Sabino, no sé cuánto, no. Ah, bueno, de aquellos antiguos, sí. Antiguos, sí, sí. Eso es muy antiguo el de referencia, lo conozco. Uh-huh. Que yo, digamos, de vivir, siempre he vivido en Barcelona, he estado claro. De visita claro. En Madrid varias veces, pero creo que nunca he pasado más de 10, 15 días en Madrid. Me vuelvo corriendo a Barcelona. Bueno, te veo ahí con la guitarra. Sí. ¿Qué te parece? ¿Nos dejas una canción, disfrutar de una canción, vale. Y después seguimos hablando de, ¿sí?, de lo que queramos. No hay guión aquí. ¿Qué nos vas a cantar, Emilia? Pues os voy a cantar una canción que se llama Vino a Ser. A mí siempre me han costado mucho los títulos de las canciones, ¿sí? Todavía son algo que tengo que pensar un poco mejor. Lo primero escribes la canción, después sí. Piensas el título. Hay gente que me ha dicho lo contrario, que sí. Tienen un título y a partir de claro. Ahí, o una idea, claro. Una frase incluso, uh-huh. Y de ahí comienzan. Claro. ¿Vino cómo fue? Vino a ser. Vino a hacer. Vino a ser. Ah, vino a ser. Vale, perfecto, el verbo to be. Emilia Lasso en Un Montón de Música, Contrabanda FM, Barcelona. Nos estarán escuchando en Valparaíso de aquí a el próximo martes. Qué bien. En la Radio Neta. Buena tarde. Buena tarde. Querida Emilia. Vino a ser como la música al mundo, jugando entre pañuelos de colores de tierra, acrecentando maravillas. Guardadas en ojos de niña, llego a ser el primer soplo crispados mis ojos de adrenalina, sin como la música al mundo, esbozando en mí 3,000 sonrisas, vino a ser. Emilia Lasso, en directo en el estudio de Contrabanda FM aquí en Barcelona. Gracias. Qué preciosa canción. ¿La cantaste, esta canción? Sí. ¿En dónde fue? Que... En el Centro de Arte Mutuo. Exacto, Centro de Arte Mutuo aquí en Barcelona, que fue la primera vez donde... Bueno, donde te conocí, la primera vez que escuché tu música. Ay, ¿cómo salió esta canción? Esta canción fue... cuando yo salí del colegio en Chile, yo tengo 20 años, salí del colegio en Chile a los 18 y me fui a Barcelona a estudiar teatro. Entonces, uno quiera o no, un año y medio después de estar tan lejos, ¿no? De todo, de repente tenerlo todo y dejarlo. Dejar la familia, dejar los amigos, dejar muchísima gente, amores, cosas. Entonces, claro, con estos antídotos que te trae la vida, de repente surgen momentos de catarsis donde todo puede ser. Y este fue un momento, uno de ellos. Fue un amorío que yo tenía en la cabeza, que había dejado muy lejos. ¿Un amorío? Sí. Es, porque realmente, no, pero es raro, ¿eh? Porque... No, pero decía de forma irónica, sí, sí, normalmente sí. Son justamente claro. Esos amoríos la gasolina claro, de la vida, eso. ¿No? Sí, y no, y realmente raro, porque a mí me ha pasado en mi... como mi historia con componer, que yo no primero no me había enamorado nunca, entonces no iba a escribir yo del amor pensándome qué cosa, porque no, era así, ¿no? Entonces siempre fueron unas canciones bastante melancólicas, o de repente la gente como que la encontraba triste, ¿sabes? Pero no eran específicamente de amor, eran románticas, pero no... No de amor. No sé si de amor, y esta sí la puedo decir como que sí... Fue pensando en alguien, que eso nunca lo he hecho y nunca me había pasado. O sea, nunca era, esta canción es para ti, esta, me imaginaba, me montaba historias en la cabeza pensando que podía ser uno y otra cosa, pero eran como fantasías, ¿no? Partía más de la fantasía que de lo que yo había vivido, porque era muy pequeña cuando empecé a componer. ¿A qué edad? ¿Cómo a los 11 años. A los 11, claro, a esa edad también. Sí. Sí. ¿De qué amores puedes hablar? Claro. Bueno, sí, los hay, pero... Los hay, pero eran pero más... son abstractos, no sí, son raros. No tienen cara, no tienen claro. Nombre. Y 11 años, tu primera canción. Uh-huh. Sí, fue muy divertido. ¿Te recuerdas de ella? Sí, pero no, es horrible. ¿No? Es horrible. Sí, o sea, fue muy divertido porque yo escribía poesía y tonterías, de todo. Y era pequeña y ya cantaba. Había cantado en el festival de la voz del colegio, cosas así. Uh-huh. Y de repente un día recopilé todas estas poesías y se las di a mi papá, Alejandro Lasso, para el Día del Padre. Qué bonito. Entonces, ¿con qué edad? Con 11 años. Con 11. Entonces se las di y él me dijo, pero Emilio, ¿por qué no hacer una canción con alguna de estas poesías? Si ya tienen una letra, ya solo falta ponerle la melodía que tú tal... Y yo, pero ¿cómo? Si no sé, ¿cómo me voy a acompañar? Pero si tú sabes tres acordes de la guitarra, con esos tres acordes, hazlo. Y yo, bueno. Y me dijo, y hazlo en la tina del baño porque hay mejor resonancia. Y ahí me encontraba yo a los 11 años componiendo mi primera canción que se llamaba Las Horas. ¿Cómo va? Una cosa como, las horas son un día pasando. Ya. Yeah. Con 11 añitos. Sí. La tina del baño, para quien no lo sepa, es la bañera. Claro, la bañera. Claro, nosotros allí en Chile le decimos la tina. Claro, y no la llena, tina. Claro, no llena de agua, estaba yo ahí sentada adentro porque claro... Claro, sin agua, obviamente. Claro. No, es que en el cuarto de baño normalmente hay muy buena acústica. Sí, eso dice. Eso dice. Bueno, hay gente que ha grabado discos, o si no disco, canciones que están incluidas en un disco dentro de la sala de baño, ¿eh? ¿Sí? Sí. Sí, sí. Ahora mismo no me acuerdo quién, pero lo he leído más de una vez. Y después de esos intentos con 11 años, Emilia, ¿cuándo empiezas a componer ya, digamos, en serio? Yo no sé cuándo y un cuándo, porque realmente desde los 11 años hasta ahora fue siempre. Y cuando empezó a haber como un poco más de... como de distensión al respecto, como que ya no era siempre, sino que en más momentos, fue cuando me vine a España. O sea, fue como desde los 11... ¿En qué año? El 2011. O sea, llevo 2 años. ¿Dos? ¿Tres? ¿Dos? ¿El 14? Bueno, 2011 o 2012. Bueno. Entonces, hasta que salí del colegio siempre había canciones y siempre... componía, porque también vivía en el campo, tenía más tiempo de de estar en nada, ¿no? De vivir un poco cuando uno es más pequeño y tienes más tiempo para fantasear y que se te venga la inspiración de repente, esta caída del cielo que uno dice como wow. Y me fui a Barcelona y claro, fue como pegarse una crecida tan rápida, de repente, así de pasar de toda una vida allí en la montaña con los padres, con el mismo colegio, los mismos padres, la misma todo, una rutina de la vida, claro, que de repente, claro, uno cambia y de repente cambia todo. Y también lo de los amoríos y estas cosas que te hacen de repente. Eso fue un año que fue el año pasado, que salieron 4 canciones. Porque yo no, a mí me cuesta, o sea, no, nunca es como quiero escribir una canción, voy a ponerme a escribir una canción hasta ahora, porque me cuesta mucho más. No ha sido así. Ha sido como que de repente, por un momento de emoción o una idea que de repente se aparece de repente y concuerda con todo lo demás, o sea, como que todo viene de una, sucede. Uh-huh. ¿Y cuál es ese método tuyo para componer? Ese, o sea, por ahora no. Pero te sientas, viene primero la melodía, viene unos versos. Claro, eso de todo. Han ocurrido canciones que son, de repente se te ocurre así de la nada, es que puede estar pasando y de repente ¡pum!, se te ocurre una frase entera y te emociona tanto que tú dices, tengo que hacer algo con esto. Claro, y entonces claro, ahí la escribes y de repente se te ocurre de un momento la segunda y la tercera y la cuarta. Entonces pues digo, vale, entonces a ver con qué lo hago, porque yo tengo que aprender un poco más el instrumento, no tengo mucho bagaje como para yo tocar demasiado. Quiero aprender mucho más todavía el instrumento. ¿Eres sí. autodidacta sí. con la guitarra? Sí, sí, ¿no? O sea, no he tenido una formación de guitarra y de música y de voz, no he tenido todavía algo como una rutina, con una disciplina todavía. Bueno, ya. Que gracias a eso, de repente como que ha sido como ha sido todas las canciones, como que hay algo que hay un destempo por ahí colado, que ya me lo decía algún amigo de mi padre, como ya verás cuando lo mismo que le pasó a tu padre, que le costó tanto encontrar músicos que fueran con eso. ¿En serio? Sí, pero yo al respecto digo como mira, yo con la música tengo algo como que realmente cuando escribo y cuando toco una canción, nunca como que cantaría por solo cantar, ¿no? Uh-huh. No. Y las canciones son y salen como son porque son de una manera muy bonita, o sea, como muy profunda, que son así. Y yo creo que si alguna, obviamente que se pueden perfeccionar y hacer arreglos increíbles, pero como que si la gente lo quiere escuchar, que lo escuche como son, como han sido. No tengo una urgencia, no quiero que se corrompa esta música o esta manera por querer ganar dinero, por ejemplo, con ella. O sea, me gustaría mucho vivir de esto y lo quiero hacer, pero quiero como dar la lucha un poco para que no se destruya lo que hay. Siempre perfeccionándome con la música, conociendo todo este mundo, pero no rompiendo con esa como base que había, como era como tan libre, como componer desde una libertad muy grande. Yeah. Y que salga de una manera que tú dices, esto es, porque realmente es que estoy dejando todo aquí. Yeah. Y con naturalidad también, ¿no? Porque a veces, bueno, no más que a veces, si se supedita la creación demasiado a técnicas y patrones, se pierde esa naturalidad, ¿no? Claro. Es la gran discusión en las últimas décadas con las escuelas de música, y que si la gente que sale de las escuelas de música, sí, salen muy bien preparados, pero ¿dónde está la parte de creatividad? ¿Dónde está la inspiración? Claro, yo estoy en un momento que ahora, por ejemplo, me falta esa parte para seguir componiendo. O sea, una cosa que ahora como que se ve como que ha sido muy bueno, pero ahora ya para yo tener libertad también de poder componer diferentes cosas con eso que ya aprendí, que no quiero que se pierda, pero ahora falta más bagaje musical, claro, de todo para que yo pueda crecer más como música. Claro, entonces, el lenguaje musical. Claro, el lenguaje musical. Lenguaje musical que obviamente te ayuda a poder expresarte de una manera más amplia, más compleja. Claro, que no esté todo siempre sobre lo mismo, ¿no? Que ya como voy a componer, no sé, que da igual. Emilia, ¿escuchamos otra canción? Sí. Dime tú. Vale. O sea, se llama... Mira, todavía en verdad no sé cómo ponerle, pero le digo La canción de la ciudad. Bueno, La canción de la ciudad de Emilia Lazo aquí en Contrabanda FM Barcelona. En sintonía con la Radioneta en Valparaíso, con Radio Almaina en Granada, Andalucía, y con Radio Arc en Torelló aquí en Cataluña. Música. que se muestra en esta ciudad. Una cara bella de la cual resaltan llagas que se van internando ahí en su mirada y no nos dejan descansar. Que se muestre en esta ciudad ese rayo eterno que deslumbra su mirada, con las manos vacías y tan llenas de alma, se van juntando para despertar. Ay, ay. La canción de la ciudad, sí, así me has dicho que sí. Se llamaba, pero que, sí, que no es el título todavía no. Definitivo, ¿no? No. Ya le saldrá el título. Ya seguramente ella, la misma canción te lo va a pedir algún día, sí. ¿No? Sí, es muy probable. Sí. ¿Te ocurren cosas así? Sí, no. Sí. O de repente, por ejemplo, tengo otra canción que es muy cortita, que fue el pedazo que salió, así como... Y no más, porque no, a mí me pasa con eso, con el momento de componer, como que yo no puedo poner mucha racionalidad al respecto. Uh-huh. No puedo pensar las cosas dos veces, como que de repente son. Y yeah. Sí, puedes cambiar una palabra, no sé qué, pero siempre me ha pasado que como que sale el texto entero de una y si ya pienso dos veces demasiado, ¿cómo qué palabra que quiero poner? Ya no es. Entonces como que se pierde entre la oscilación de la duda y ya no... Bueno, a lo mejor terminaría siendo otra canción. Claro. Si empiezas o lo dejas o... Entonces salió esa y le llamé Fragmento primero. Fragmento, vale. Y ahora es la canción de la ciudad, que podría ser cualquiera. Pirque. Madrid, Barcelona. Pero en Santiago llegaste a vivir tú, en Santiago. No, Santiago, no he vivido en el área metropolitana, no. Incluso me manejo mejor en Barcelona que en Santiago. ¿En serio? Sí. Santiago es un monstruo. Santiago es un monstruo muy grande y no sé, me pasa con esa ciudad que la encuentro como... Barcelona y Madrid y Europa un poco en general te invita como a ser independiente y a caminarla y a recorrerla y a perderte tú solo por sus calles, y lo encuentro un poco más complicado en Chile. Siempre lo encontraba más complicado, ya primero porque yo vivía muy lejos. Exacto. Y que ya tenía que como que empezar a caminar, pero ya en hectáreas. Y Santiago también es como... No sé, nunca me he ubicado bien. Y era como que iba para allí a la comida familiar, al dentista, al amigo, no sé qué, al no sé cuánto. Pero una vez allí, ya seguía a los demás. No me perdía. Pero eran cosas muy puntuales, sí. ¿No? Ya, ya, ya. O sea, iba bastante, pero... A mí el Santiago... Claro, es que es un monstruo de ciudad. Tiene muchas facetas, muchos ángulos, muchas aristas. Es difícil de poder conocer así. Yo creo que hay gente que depende o dependiendo en qué barrio vive, no sabe nada de lo que ocurre, claro, en el otro extremo no, de la ciudad. Eso también ocurre mucho. la guitarra. ¿Has pensado en tocar o desearías tocar otro instrumento que no fuera la guitarra? Sí. Por ejemplo, el piano. Sí, por ejemplo, el piano, eso es. Mucho. ¿Sí? Mucho, mucho, porque sí, sí. Y de verdad, ¿qué? O sea, yo quiero hacerlo, solo que... O sea, no me alcanza nada. Hay tantas cosas, de repente cuando uno se va solo a estudiar un lugar y te tienes que hacer cargo de todo, el piso de la casa, el metro, no sé cuánto. O sea, me encantaría hacer todo y me encantaría estudiar piano, porque yo sé que si yo dominara el piano, uff, okay. Es que, wow. el piano es como tener toda la orquesta a tu disposición, sí. ¿No? Sí, y claro, y para aprender piano hay que tener un piano primero, porque si no se te va el ensayo a las pailas. Entonces, claro, pero quiero hacerlo y quiero no hacerlo tan tarde, porque no sé. Sí, yo creo que el piano requiere comenzar un poco más temprano. Sí, ¿no? O pequeño incluso. Sí, pequeño. Uh-huh. ¿Eh? Así como a la edad que empezaste tú a escribir poesía. Yo siempre le dije al papá, como, papá, ¿por qué no nos enseñaste inglés, que lo hablas tan bien desde que somos pequeños? ¿Por qué no nos hablaste de los dos? ¿Sabes? Porque ahora estamos ya con el tema del inglés, maldito. Y piano, algo así. Es como, mira. Es que lo del inglés es no saberlo, es ir cojeando por la vida. ¿Eh? Es decir, nos guste o no nos guste, claro. Pero... Yo no lo domino bien. Sé que no me costaría, pero yo creo que ya es... Tienes que irte un tiempo a un lugar a vivir y desenvolverte. Como aquí aprendí a hablar catalán. Sí, hablas catalán. Una mica. Una mica. No. No mucho tampoco, pero tuve un año aquí en Barcelona de teatro en catalán. Lo entiendes. Ah, claro, las clases. Sí. ¿Fue en el Instituto del Teatro? No, en el Col·legi del Teatre. En el Col·legi del Teatre. Claro, porque en el Instituto piden un nivel más alto de catalán de entrada que yo no sabía catalán cuando llegué. Entonces me era imposible. Claro, claro. Y también fue un poco una de las razones porque yo dije, mira, Madrid, porque hacer una carrera entera en un idioma, el cual no es el tuyo, si te gusta bien, pero yo nunca me sentí como cómoda para interpretar en catalán. Ah, no, claro. Ya. Era una barrera un poco grande con todas las barreras que tiene ya la carrera. No, es que eso ya es otra cosa. Sí. Una cosa es estudiarlo y otro es interpretar en catalán, ya es más difícil. Claro. Ya. No. Pero me gusta. Y ahora, por ejemplo, que no siento la obligación de me encanta. Antes era como, qué rollo, ¿no? Que uff. Y ahora que vengo con la libertad de escucharlo y me encanta decirlo, traducirlo, no sé cuánto, leerlo. Qué bien. Sí. Qué bien. ¿No se te ha ocurrido ninguna letra en catalán? No. Aún no. No. Bueno, ya llegará. Tú estás de paso solo por Barcelona. Estoy de paso. ¿Cuándo regresas a Madrid? Este sábado. Cojo un bus a las 8 de la mañana. ¿8 de la mañana? Sí. ¿Y no tienes ninguna tocata, ningún bolo en estos días? Pues ahora hace poco salió una posibilidad, que todavía no está como bien terminado, pero en Madrid existe una cosa que se llama el Campo de la Cebada. Uh-huh. Y el Campo de la Cebada es como una especie de lugar privado, que la lleva una gente como privado, pero es como una especie de plaza hundida en la Latina. Como, no un día, pero como un hoyo, un agujero, como que quiso ser alguna piscina o no, alguna vez, y que terminó siendo una especie de cancha con un teatro construido a mano, y que todo esto hay huertos también adentro, que todo esto lo lleva una asamblea de gente, de vecinos, de gente que quiere cuidar este lugar. Sí. Entonces ahí siempre se han hecho muchas tocatas, que he tocado varias veces, los cantamañanas, como le dicen los domingos, después la gente va al rastro. Yeah. A este mercado grande que hay en Madrid, y después se pasa a la Cebada, donde están varios cantautores, varios músicos de diferentes estilos, y ahí he tocado varias veces, y ahora quieren hacer como un disco de esta plataforma de cantantes y músicos de la Cebada. Y te han invitado. Y me han invitado, y no sé cómo va a ser, tengo que primero todavía bien hablarlo, qué quieren grabar, o si es un vídeo, y después una presentación el 28 de septiembre, pero hay cosas que van a pasar en septiembre. A lo mejor será todo. Sí. Un vídeo, una grabación, un disco. Claro. Qué bien, ¿no? Sí. ¿Y si te lo plantearan ya en serio? Es decir, mira, tal día tienes que tocar. ¿Qué canciones incluirías en ese repertorio? Aparte de las dos que nos has cantado esta tarde. Varias. Ya tengo un repertorio, o sea, cuando me dan posibilidad de hacer un concierto... tengo que, depende del tiempo que me den, tengo que escoger entre 14 canciones. ¿Entre 14? Sí. Y después, las, por ejemplo, 13 canciones son mías y después vienen 7 covers. Ah, haces covers también. Sí. Ya. Covers generalmente la Mercedes Sosa, Fito Páez, Serrat, alguna tengo por ahí. Ya. Mira qué bien, porque eso responde a una pregunta que te iba a hacer de cuáles eran tus cantantes, digamos, uh-huh, tus influencias. Y si los cantan, si los cantas, es seguramente porque, claro, son parte de tus influencias, claro, ¿no? Sí, no podría decir como que tengo uno que me haya tal, pero siempre he tenido como diferentes tipos de músicas muy diversas en casa. Mis padres, por ejemplo, se casaron, en vez de que les regalaran hervidores eléctricos, les regalaron discos. Wow. Y lo hicieron como por la feria del disco. Entonces toda la casa está llena de discos. Y claro, como mi padre es músico, siempre ha puesto música muy variada. Claro. Desde Bob Dylan hasta Eric Clapton, la Joni Mitchell, como todo ese. Y después música folclórica que él trae a la casa. También, ¿no? Y, pero siempre me han gustado mucho, como para, a la hora de componer o de repente sacar, como las voces que me llaman mucho la atención. Y la Mercedes Sosa tiene una voz y una melodía muy, muy agradable y muy rica de cantar desde un comienzo. Entonces, como que te agarra así de repente a esa. Te dan ganas de cantar cuando escuchas la voz de Mercedes Sosa. Claro, ¿no? Sí. Oye, ¿y jazz también se escucha? Me encanta. ¿O se escuchaba en casa de Alejandro, en casa de tus padres? Sí. También, ¿no? Sí, sí. Yo el año pasado me dio así por bastante Miles Davis, Bob Acri. Mira qué bien. Me gusta mucho también toda esa rama. Y por ejemplo, a mí también una cosa que me gusta mucho que se da de repente, cuando de repente estamos un grupo de gente en la situación X determinada, cualquiera que sea, y yo dejo la guitarra y se pone nuestro músico a tocar, improvisamos. Ah, qué bien. Eso me encanta. Solo que, claro, me encanta, pero de repente salen cosas impresionantemente bonitas que quedan ahí, perdidas en el tiempo, en el momento. Bueno, pero son muy bonitas. Pero esa sensación queda. Sí, entonces ahí es cuando he podido experimentar. Por ejemplo, yo con mi guitarra hay una cosa, también por la falta de esto que te decía del instrumento, hay un estilo que más predominante, pero cuando dejo la guitarra puedo como abarcar mucho más la voz. Como cantante. Claro. Claro, estás limitada por un poquito, sí. Por, bueno, ahora seguramente serán más de 3 acordes, sí. ¿No? Sí. No como en los inicios, ¿no? Bueno, otra canción, Emilia. ¿Otra canción? Sí. A ver. ¿Qué será? Mía también. Sí, tuya. A ver. Voy a tocar el. ¿Qué será? Vale. ¿Qué será? ¿Qué será? Esto es una canción un poco más antigua, así como para que veamos un poco más el tiempo, que se llama Múltiples Viajeros. Y dice así. Somos múltiples viajeros. Nos hallamos donde callamos. Y si aún no nos conocemos, si nos hablamos con los ojos. nos vemos por dentro. Pero faltan más esfuerzos para conciliar los sueños. ¿Qué se puede hacer? Echar la voz a volar. Múltiples viajeros. Tú, a partir de tu experiencia europea, tú dices que ya de niña ibas y venías, ¿no? Sí. ¿Tienes alma de viajera? ¿Se te ha despertado esa...? Sí, por una parte sí, pero por otra parte encuentro que también me falta, por otra parte, como viajar eso... ¿Viajar más? Sí. Sí, porque no he viajado, o sea, he viajado, pero no he viajado mucho. Y de repente conozco amigos, gente que es como, que toma un día y se va a autostop y va a los pueblos de no sé dónde y como que se lanza más a la aventura. Eso tengo ganas de hacer. Tengo ganas de hacerlo y, no sé, también me ha rondado como este tiempo en la cabeza como un viaje por Brasil. Y como wow. Indagar también en el Bossa Nova y poder aprender portugués para cantar, que lo encuentro tan delicioso. Qué bonito. Mucho, mucho. Y con esos músicos y que se den estas improvisaciones o lo que se pueda dar, lo que sea. Pero me imagino yo con un viaje así, como de vamos a indagar con la música y el teatro y junto música y teatro. Pero exacto, tienes un par de herramientas maravillosas. Sí. Tienes tu guitarra con la cual puedes cantar, inclusive puedes ganarte la vida, aunque sea a nivel de subsistencia en los inicios. Y tienes el teatro, así claro. Es maravilloso. Ahora yo mismo... Yo creo que... ¿Sí? Dime, no, ahora mismo. Nada, que ahora mismo justamente estamos... ya hay que conseguir trabajo cuando vuelvo a Madrid. Ya. Entonces vamos a sacar con Pablo, que es mi novio ahora. vamos a sacar la licencia famosa para poder tocar en la calle. Ya. Y queremos hacer... Exigen también una licencia como aquí. Vale. Exigen una licencia, que hacen un casting, parece, y en noviembre. Claro, entonces vamos a llegar a ver todo eso para poder ponernos en la calle tranquilamente y hacer, por ejemplo, también de repente música compuesta en escena. Ya, claro. O diferentes cosas así. Estaría bonito eso, ¿no? Sí. ¿Qué me ibas a decir? Emilia, lo de viajar, iba por ahí la cosa. Sí. Iba por ahí la cosa, pero ¿qué te iba a decir? Bueno, viajar, ya que estás en Europa, ¿has aprovechado de viajar por Europa? Un poquito. ¿Y conocer algo? Conozco, hace mucho tiempo, igual fui a París, pero igual era más pequeña, o sea, no sería lo mismo que fuera ahora. Estuve en Venecia, estuve en Granada, de España, en Sevilla, estuve este verano en Cádiz, pero no lo conocí mucho, fui a un festival y ahí y tal, pero no llegué a conocer bien. O sea, me falta todavía ese viaje por España, ¿sabes? De conocer esa España y también el flamenco. A mí es una cosa que me encanta, cantar flamenco. Realmente, o sea, yo, por ejemplo, dejando la guitarra, me encanta cantar todo tipo de cosas. Realmente. Yeah. O sea, un día me acuerdo en Chile que me junté con un grupo de amigos a cantar con su banda, que era rock. Yeah. Y ahí íbamos y le dábamos. ¿No? Tú de rockera. Sí, de todo. Y sí. Y una banda de punk te invitan a cantar también, y también te sube. Sí, no discrimino demasiado en ese sentido. No me gusta también porque, por ejemplo, el metal no es que sea mi fuerte, pero mira, una canción que me puede entusiasmar. No me gusta mucho discriminar. Pero como música, digamos, como forma de expresión, te sale lo que el tipo de música que nos has cantado hoy, ¿no? Sí, generalmente sí. O porque de repente pasa, esto sí que ya es de repente y bueno, no sé, alguna vez ha pasado de un rap también tengo por ahí alguna vena de rap, pero muy escondida por ahí, que sale muy de vez en cuando. O sea, realmente, cuando me dicen canta, canta, sí, voy a terminar cantando. Pero cuando me dicen rap, no sé qué, yo no. Es que no, va más allá de mí eso. Ya no lo domino muy bien, entonces... Pero sí ha pasado a veces que a una improvisación de estas que se crean, que ha sido increíble. Yo digo, wow, o sea, hay que indagar más ahí. Y te sale la rapera. Sí. Pues que está tan presente en, digamos, en el panorama musical actual que de una forma o de un sitio u otro te llega, ¿no? Uh-huh. No puede estar ajeno a ese tipo de música. No, yo te preguntaba por lo de los viajes porque viajar es una escuela magnífica. Sí, es muy, muy bueno. Yo creo que es una de las mejores escuelas posibles. Sí. Y lo que decíamos, tú con la posibilidad de una guitarra, uh-huh, y tu formación teatral, te sería mucho más fácil viajar por Europa, especialmente en la época de primavera-verano, porque sí, invierno no te lo aconsejo. No. Depende de dónde vayas, si vas al norte, no. Sería una magnífica posibilidad, además creo, lo he escuchado por músicos amigos que lo han hecho, de que son más permisivos en Europa, en Alemania... Por ejemplo, para tocar por la calle, dice. Para tocar por la calle, claro. Exacto. Sí. Yo tengo unos amigos en Berlín que son músicos y que cuando yo fui allí alucinaba como de que siempre estaban con la música latente ahí, siempre. O sea, siempre sacaban las guitarras, siempre se iban a dar un paseo con las guitarras y siempre podía ser. O habían muchos jam sessions, mucho onda con la música. Por ejemplo, me pasa en Madrid que sí, puedes ir a una jam session, no sé qué, pero... Tienes que pagar siempre o una consumición. ¿Cómo pagar? O una entrada o un algo. Y no, que hay mucha gente que ya no. No, aquí no. Aquí cuando aquí vas. No. No, aquí pero cuando vas. Aquí cuando vas a una jam session. Normalmente las jam sessions no son de pago. O si claro, se pagan, por ejemplo, las del Jamboree, es simbólico casi, son 3 claro, euros. Claro. Y porque, o sea, hay un grupo estable que abre la jam session. Y ¿en el Jamboree así? En el Jamboree, sí. Qué guay. Cada lunes. Y qué bien. Entonces normalmente el resto de las jam sessions son entradas gratis. Uh-huh. Y para el músico que llega allí con su instrumento y sube a tocar, como mínimo tiene una consumición pagada. Como mínimo una. Tengo que indagar más en eso. Como mínimo. La próxima vez que vengas... Qué pena que no lo haya sabido por este libro. Bueno, la próxima vez que vengas a Barcelona... Sí. Me lo cuentas con antelación. Uh-huh. Y no sé, ya te puedo dar algunas pistas y claro, presentarte a algunos amigos músicos que hay claro, aquí. Claro, claro. Por mí encantado. Por mí también. me avisas con antelación. Claro, vale. ¿Cuánto tiempo te queda más de escuela de teatro? 3 años. ¿3? Sí. Ah, pues bueno, habrá tiempo para sí, que regreses. Sí, sí. Regrese más de una vez a Barcelona. Sí, claro. Y ahora vienen mis padres, parece, en enero y febrero. Así que vamos a Madrid. Hacer un y vendrán a Barcelona, entonces. Un programa los dos. Un programa los dos. Bueno, pues que vengan, si vienen a Barcelona, claro, que avisen. Sí. ¿De venir vendrás tú con ellos o...? Ellos vienen para aquí, yo creo que de alguna manera nos juntaremos. Yo estoy en clases en esa fecha, pero yo creo que algún momento estaré aquí un fin de semana. Ellos irán allí a verme también, que ya tengo un piso por fin. yo he alucinado cuando entraba aquí a la radio, que es genial, que he visto tantos pisos últimamente, que de repente cuando entro a este lugar gigante digo, ¿cómo dónde se encuentra esto para vivir? Es grandote este piso. Genial. Y más aún en la zona donde está sí, ubicado, justo aquí en la Plaza claro, Real, prácticamente en el corazón claro, de Barcelona. Somos unos privilegiados mucho, de poder muchísimo, estar aquí de verdad, ¿eh? Sí. De verdad. Compartimos el piso con más gente, con un artista, lo has conocido. Muy simpático. Un artista africano. Genial. Que pinta y hace unos trabajos con arenilla de colores. Sí. Es precioso, precioso. Bueno, una última canción. Emilia, vale, tampoco quiero abusar mucho vale, de tu tiempo. ¿Qué nos vas a cantar? ¿Qué será? Voy a cantar Pertenezco. Pertenezco. ¿Alguna historia detrás del título? ¿Puedo cambiar de canción? Por favor, Emilia, por favor. Eres tú la artista, Emilia. Puedes cantarlo. Como que si me dices, mira, no quiero cantar más. Pues ya está. ¿Qué te puedo decir yo? No, voy a cantar Quiero Ser, que la tengo un poco ahí dejada. Que Quiero Ser fue una canción que fue como en un momento también de catarsis. Yo volvía de Berlín, de estar con estos músicos chilenos amigos geniales. Y no sé por qué esa semana no pude dormir ningún día, que la cabeza me hablaba, me decía cosas. ¿Durante toda la semana? Sí, o sea, como que no puedo, no, yo sentí que no dormí, que estaba siempre, algo me pasaba, estaba muy sensible, yo igual soy una persona un poco bastante sensible, y de repente, no sé por qué, también vivía con mi abuela, ese año estuve en Barcelona. Siempre he vivido en el campo y en una casa donde hay mucho silencio, si es que tú estás en el extremo de la casa, entonces vivir de repente como con sintiendo lo que había arriba, sintiendo lo que había abajo en un piso, no me sentía como sola. Entonces para componer o para cantar era como que si estuviera molestando o que alguien me estuviera escuchando o que, no sé, algo me pasaba que no me dejaba, y yo como, ¿sabes? Como liberarme y cantar a los cuatro vientos, como hacía en Chile, que llegaba del cole y estaba el amplificador de mi padre con el micrófono y me ponía ahí a inventar lo que sea y no había nadie. No molestabas a nadie. nadie te hacía callar ni bajar el volumen. Claro. Y sí, no me pasaba rollo de ese sentido. Y nada, eso fue una semana así como bastante intensa y de repente como que le tuve que volcar en algo y salí esta canción. Así que se llama Quiero Ser. Quiero Ser. Emilia Lazo en Contrabanda FM, un mon de músicas. Quiero ser dueña del alma mía, que los de arriba tienen poder, pero con las manos frías. Quiero ser más ángel en la vida, pa' poder bailar de la cabeza bajo esta lluvia tibia. Y tú quieres bailar conmigo, yo te digo, toma de mi mano y verás que podemos ser, ay, ay, ay, un poco más humanos. Y me verás caer de lo alto y más abajo, allí donde nos encontramos. ¿Quién te reprimió el llanto dejándote vacío? Envuelta y desenvuelta, hecha y deshecha, en memorias tan tiernas. Y tú quieres bailar conmigo, yo te digo, toma de mi mano y verás que podemos ser, ay, ay, ay, un poco más humanos. Y me verás nacer de lo alto y más abajo, allí donde nos sonrojamos. Thank you. quiero ser, crecer, quiero ser, aparecer y bailar y amar, cantar y bailar y amar, cantar. Quiero ser Emilia Lasso en Contrabanda FM. Te iba a preguntar qué es lo que quería hacer, pero has dicho dos cosas que me han dejado total y absolutamente ensimismado, podría decir, que es crecer y aparecer. Eso era lo que pasaba en ese momento también de cosas. Sí, una semana. Me quedaba ensimismado en el sentido que me he quedado así, como impresionado por algo que son dos palabras, pero que encierran un contenido enorme, ¿no? Sí. Crecer. Estás en un periodo de crecimiento. Sí, ¿no? Total. Total y absoluto. Sí, es decir, todos lo estamos. El día que uno piense que ya ha dejado de crecer, olvídate. ¿No? Y con el viaje, con lo que hablamos del viaje y de todo esto, se hace mucho más intenso. De repente eso, con 18 años de haber salido de Chile. Yo siempre, no sé, no tengo nada en contra de Chile. Bueno, la educación ya sabemos cómo es, sí, un poco. Pero nunca tuve como, ay, no quiero estudiar en Chile por no sé qué. No. Como que siempre supe que yo no iba a estar allí, nada más. Siempre supe que yo para ese momento no iba a estar allí. Desde chica que sabía que me iba a venir aquí a España primero y después ya no sé, pero no era mi primera opción. Y no porque tuviera algo cerrado en otra parte, para nada. Simplemente no sé por qué me llevó a otra zona. ¿Contribuyó eso el hecho de que tuviera familia aquí, claro, en Barcelona? Claro que sí, de primera sí. Y siempre con las primas, de chicas, que nos vamos a venir para acá, tal. Y sucedió, pero ahora cada prima está en un lugar diferente. ¿Dónde están una ahora? Quedó en Argentina, la otra en Chile, la otra se fue a Chile. Todo el mundo se va a Chile. O sea, cuando tú estás aquí dicen, pero tú qué te has venido para acá, si yo tengo no sé quién que se fue a Chile, no sé cuánto. ¿En serio? Se fue a Chile. ¿Y están viviendo allí? Y están viviendo allí trabajando. Ahí, bueno, depende de la zona en que te muevas, hay trabajo. Claro, y depende de lo que hagas. Y depende de lo que hagas. La profesión que tengas. Sí. Leía por ahí que una de las profesiones mejor reconocidas y remuneradas tenía que ver, creo, con la minería. Sí. Ella estudió diseño, se fue como una empresa de diseño, más cosas, emprendimiento y movidas. Esto, lo de la minería decía por, digamos, sí, carreras técnicas. Claro. ¿No? Chile, yo no sé si podría volver a vivir a Chile, no lo sé. A Santiago ni loco, ¿eh? Es decir, y mira que yo allí es donde me crié. Y, ¿en dónde crecí, te criaste? ¿En qué parte de Santiago? Yo vivía muy cerca del Cerro Santa Lucía, en el centro. Ah. Calle Santa Rosa, a cuatro cuadras del Cerro Santa Lucía y a dos cuadras de la Peña de los Parra. Que ahí ya a partir de los, no sé, 20 años o por ahí, prácticamente noche sí y otra no, estaba por la peña, en la época que todavía Violeta estaba allí, ¿no? Entonces tuve la posibilidad de conocer a Violeta, a Isabela, a Ángel y a todo el resto que andaban por ahí, Víctor, Patomán, claro, toda esta gente que sí pululaban por allí, ¿no? Sí. En un momento en que era simplemente gente que, primero, todos ellos con un compromiso político bastante claro, bastante, pero que musicalmente estaban todos, claro, creciendo, ¿no? Nadie había llegado, sí, todavía. Mi padre para ese entonces estaba por allí, o estaba por aquí, o estaba por allí, por tantos lados también, qué bueno. Y lo otro, porque yo tengo así bueno, dividido, ¿no? Entre solo dos. A mí me gusta la música en general, todo, ¿no? Entonces, así, igualmente me gusta la música de cantautor o canta escritor, canta escritura. Me gusta el jazz, me gusta el pop, sí, me gusta el rock, me gusta la música clásica, Entonces tengo eso como dividido, ¿no? Pero allí en Chile era mucho, o estaba en la Peña de los Parras, en otra peña folclórica, o en los clubs de jazz, dando vueltas por allí. Pero bueno, allí es donde vivía yo, muy cerquita de... Entonces, el centro es lo que yo mejor conozco, ¿no? Y bueno, sí, también Ñuñoa y por ahí Las Condes, mi hermana vivía por allí, pero Santiago. Pero no viviría en Santiago otra vez. Yo he pensado, y creo que antes de volver a Chile, así como pensando, así que, y después de estos 3 años, tal, ¿qué pasaría? ¿Cuál sería si yo tuviera todo para decir, mira, ¿qué hago yo? ¿Qué quiero hacer? ¿Y sería dónde? Como irme a un país de inglés, yeah, a aprender el inglés, porque también me pasa con el inglés, que cuando canto inglés aparecen otras cosas, otros tonos, todo lo que tú dices tiene mucho más permiso. O sea, en una canción, y más al estilo este que ha aparecido así mío, no puedo hablar de la mantequilla, por ejemplo. En cambio, con el inglés puedes hablar y decir lo que tú quieras y estirar la palabra para donde se te antoje. Realmente, es que es increíble. O sea, un poco te como que de repente, como que cualquier cosa ya, puede claro, ser. Claro. Y da una libertad impresionante. Yo, al respecto de lo que hacía, era muy divertido, era un plagio para pasarlo bien. Yeah. Era como que llegaba a la casa y como no sabía inglés yo para improvisar, porque si no me lo inventaba y no decía nada, simplemente creía que decía algo, sacaba un disco de la Joni Mitchell y abría, y entonces con su letra empezaba a inventar una canción. Entonces, como yo sabía leer inglés y pronunciaba bien y no entendía mucho lo que decía, pero podía pronunciar las palabras que decía, me lo pasaba increíble. Imagínate. O sea, empezaba con esa letra que ya me daba la cosa y yo estiraba la palabra y leía y para acá. Y encima te vienen otras cosas también, como más blues, más de otro estilo, que me encanta. Ya, qué bonito. Sí. Bueno, sigue por donde vas y ya llegarás. Sí. ¿No? Uh-huh. Sí. Bueno, ¿y canciones nuevas? Canciones nuevas. Porque para este posible disco trabajas en... Sí, este último año hacía como un año en ese sentido más de silencio, no sé por qué. Este año está siendo como, han habido tantas cosas también, como que esta nueva Madrid, esta nueva ciudad, este nuevo teatro, me he cambiado como 4 veces de piso, esta relación de repente como que todo ha estado ahí, como que no, de repente como que te llenas de cosas y el día a día es tan rápido y estas ciudades son tan rápidas que no sé. No he compuesto ninguna canción este tiempo. Bueno. Sí he tocado o improvisado. Han habido muchos momentos de improvisación muy buenas, pero no. Pero me da como penita, sí, pero bueno. Bueno, supongo pero, que es... pero tampoco te molesta ni te agobia. No, un poco me agobia, un ¿sí? poco. Sí. Ya se despertará la de la criatura. Yo creo que ahora van a venir grandes cosas. Ahora, ¿sí? En septiembre. Bueno. Cumpleaños. Ajá. ¿Cuándo es tu cumpleaños? El 25 de septiembre. 25, mira. Cumple 21. Cumple 21. Ya te has salido de los Virgos. Ya no eres Virgo. Libra. Eres Libra. Más Libra que nadie. No. ¿En serio? Sí, yo leo cosas sobre Libra y es como, no puede ser. Soy yo. Y aunque no creas, pero dices sí. Así. A mí me ocurre lo mismo con mi signo astrológico. Yo soy Virgo. Virgo. Y, digamos, jamás me guiaría por los horóscopos ni nada por el estilo. Porque, pero cuando leo libros serios, sí, ¿no? Que los hay, sobre astrología y eso, digo... Mira. Pues hay cosas que, sí, soy yo, que coinciden. Sí, sí, sí, es curioso eso, ¿eh? Sí, sí. Y además, hay algunos que dicen, bueno, la Libra mujer, Libra hombre, también el ascendente es interesante, sí, y es importante. Eso yo no he indagado mucho y tengo que saber cuál es, porque hay una hora de... Sí, tienes que saber la hora en que has nacido y, bueno, la fecha la sabes, ¿sí? Pero la hora. Y creo que y el hemisferio. Más importante. Bueno, para las personas que, digamos, creen en esto, el ascendente es importantísimo. No sé si más, pero sí, tiene muchísima importancia. Así que, Libra me has dicho, ¿no? Libra. Bueno. Emilia, muchísimas gracias por venir. Gracias. Primero, fue un placer conocerte. fue a través de Alejandro. Alejandro fue el que sí. me dijo, oye, mira, que Emilia, mi hija, ¿tienes más hermanos o hermanas tú? Una. Una que acaba de volver de Buenos Aires. Ajá. Que va a estar en Barcelona, en tal fecha, en tal sitio, anda a verla. Y así fue como llegué a ti. Entonces, gracias a Alejandro por... Y yo cuando te vi, sabía que eras amigo de mi padre. ¿En serio? Sí, porque esos gorritos y esa gafa yo lo he visto por ahí en colección. Bueno, siempre lo comentaste ese día. Y bueno, gracias a él por tener darme la oportunidad. Sí. Y gracias a ti también por aquel maravilloso regalo que nos hiciste con tu música. Y después por haber aceptado la invitación a venir sí. aquí y... charlar de ti y hacernos escuchar tu música. Yo encantada, realmente es que eso, o sea, extraño siempre estar en esto muy, muy a fondo, entonces quiero hacerlo y tengo que hacerlo. Bueno, ya sabes, esta es tu casa, ¿eh? Vale, gracias. Que parece así una frase hecha, pero de verdad, cuando estés por aquí, ya sabes, los martes. Perfecto. Llueve, truene, sea la fecha que sea. Aquí podemos estar. Mientras tenga salud, claro, porque si un día no puedo, pues, pero aquí estaré. Genial. Y ni siquiera tienes que avisar que vienes. Genial. Tocas la puerta, ya sabes, de 4 a 6. Genial. Tocas la puerta y aquí estoy. Qué bueno. Gracias, Emilia. De nada. Vamos a continuar con la voz de una mujer cuyo nombre artístico es Isa. Con Z, Isa. Isa. Pero Isa. Es una mujer que se mueve así entre. Canta en castellano, ¿eh? Uh-huh. Pero también en inglés. Y se mueve así entre el soul, ¿no? Uh-huh. Pop, pero con bastante influencia soul. Y ella hace muy poco estuvo en el Palau de la Música Catalana, ah, sí. de telonera de este ya gran nombre, big name en el soul, que es el señor Aloe Black. No sé si te suena. Yo no lo conocía, ¿eh? Pero se ve que es de esas figuras emergentes del soul norteamericano, del new soul norteamericano, que fue precisamente el concierto de cierre del festival Más y Más. Uh-huh. Y Isa estaba de telonera de Aloe Black. Y vamos a escuchar un tema de su disco, su primer disco, que lleva por título Acércate. Porque está escrito así, separado con un punto. Yo estoy leyendo justo tal como está escrito. Acércate. Isa. A veces pienso en ello, no paro de darle vueltas. Tú quieres leerme el pensamiento. Acércate que te cuento. Yo te diré lo que siento. Si quieres leerme el pensamiento, acércate. ¿Quieres saber qué me interesa? Ni tu coche, ni tus sketches, date cuenta. Da igual. Pensamiento. Acércate que te cuento. Yo te diré lo que siento. Si quieres leerme el pensamiento. Acércate. Día a día voy perdiendo fe. Tengo dudas y no sé qué hacer. Estamos apagados sin saber por qué. Vivimos con el miedo, miedo. Ven ahora que estoy preparada. Ven, sé que tienes muchas ganas. Tú vas a descifrar mi alma. No averiguarás lo lo que me pasa. Ese tema titulado Acércate. Isa, de su álbum, el primero, Isa Blues. Escuchemos otro tema, ya que estamos escuchando a esta mujer. Me parece que ya lo había presentado este disco, pero, nunca está de más escucharla otra vez. Vamos a escuchar un tema en inglés. Antes comentaba con Emilia esto de cantar en castellano y en inglés. Y aquí tenemos a Isa. Bueno, ella tiene una ventaja. Ella nació en Inglaterra, es de padres de aquí. Nació en Inglaterra y se crió en Inglaterra. Por lo tanto, pues tiene otro dominio del inglés, que es exactamente lo que decía Emilia, que hay que ir a un país de habla inglesa y vivir allí y hacer una inmersión lingüística para poder llegar a dominar el idioma. One more day, Isa. I hold you in my arms when I say, yeah, should I go away? Eso era Isa. Y el tema One More Day. Y un último tema de este EP de Isa, que es del año 2013, es del año pasado. Vino a ser como su tarjeta de presentación. El tema número 2 de este EP, que tiene 5 temas. Loca Mujer. Me iba a poner el número 2, que no lo sabe nadie, pero voy a ver de qué nos habla Isa en este Loca Mujer. Un montón de músicas. Era Isa y el tema Loca Mujer de este EP, cuyo título es Isa Blues. Isa Blues. Hoy es martes 2, si no me equivoco, ¿no? Martes 2 de septiembre del año 2014. Y esto que está sonando de fondo es el primer tema de un disco de Sabina Witt, cantante, compositora, y Guillermo Risotto, guitarrista, compositor y cantante. Un disco que ellos presentaron no hace mucho, fue antes del verano, en una presentación que fue casi como un estreno del disco entre amigos en la librería Laie, aquí en Barcelona. Y esta noche lo presentan en el Jamboree, aquí en la Plaza Real. Estarán presentando este disco, 2 pases, uno a las 8 y el otro a las 10. Esta canción, que está sonando de fondo, lleva por título Vida Fugaz y es original de Guillermo Risotto. Vida fugaz. No se lo pierdan, hoy martes 2 de septiembre en la sala Jamboree. El álbum lleva por título Vistas al Mar, Vistas al Mar. Hay canciones en castellano y canciones en catalán, como precisamente la que le da... la que le da título a este álbum. Aquí lo tenemos. Sabina Witt, voz, composición. Guillermo Risotto, también voz y composición. La mar estaba alegre que admitía. Tota era brilla y gris. Flor d'escuma, perquè feia molt sol i el vent corria, i el vent corria. Les barques hi brincaven com cabretes i brincaven com Ahí teníamos a Sabina Witt, Guillermo Risotto, y el tema que le da título al álbum, Vistas al Mar. Martes 2 de septiembre de 2014, se me estaban cayendo 10 años, 2014, en la sala Jamboree, dos pases, 20 y 22 horas. Mañana está el cantautor vasco Javier Muguruza. El jueves, el grupo de la trompetista japonesa Natsuko Sugao, una muy buena trompetista y compositora, tiene un proyecto también conjunto con Sabina Witt. Y el viernes y el sábado tenemos en el Jamboree al señor Ronald Baker. Es un trompetista joven de las últimas generaciones de jazz norteamericano en la diáspora, es de aquellos que ya viven fuera de los Estados Unidos. Toca la trompeta y canta. Actualmente el señor Ronald Baker vive en París, ciudad en la que ha llevado a cabo su carrera artística y en la que ha presentado algunos de sus 6 CDs en solitario. Él canta y toca la trompeta en un estilo, no digo estilo musical, parecido al de el señor al otro Baker, sino que simplemente hace lo mismo, ¿no? Canta y toca la trompeta. Estará el viernes 5 y el sábado 6. Viernes 5 y sábado 6 en el Jamboree. Labios sin tus ojos que me llenan de dulces campanarios. Sin ti mis pensamientos son calvarios. Acaba de llegar un mensaje, un SMS de nuestra amiga Karma, que nos está escuchando en directo en su coche. Va viajando por ahí, debe estar por o Barcelona, cerca de Barcelona, porque si no, no podría escuchar. Y está escuchando el programa. Programa que está en su recta final. Y les comentaba lo de Ronald Baker. El viernes 5 de septiembre y el sábado 6, como siempre, en dos pases, uno a las 20 horas y otro a las 22. Y también tenemos en escuchando programa a una fiel auditora y amiga, Heidi, que nos escucha desde la costa atlántica de los Estados Unidos, cerca de Norfolk, Virginia Beach. Y bien, ¿quién más tenemos en el Jamboree? El domingo, Elizabeth Castro y Ricardo Miranda. Y ya la próxima semana, los lunes, como es habitual, la What the Fuck Jam Session. Del programa de la próxima semana ya les comentaré debidamente la programación el día lunes. Otro tema que vamos a escuchar de este álbum que estarán presentando los Sabina Witt y Guillermo Rizzuto mañana, Vistas al Mar, vamos a escuchar una composición que ahora ya está sonando, les voy a poner una cuyo título es Tu Boca. Se marcha de mi boca y regresa con varios besos muertos. Tu boca se marcha de mi boca. Tu boca se marcha de mi boca y regresa con varios besos muertos. Se marcha de mi boca. Tu boca se marcha de mi boca. marcha de mi boca. Tu boca se marcha de mi boca y regresa con varios besos muertos. Tu boca se marcha de mi boca. Tu boca, tu boca. Sabina Witt y Guillermo Risotto. Hoy, esta noche, en el Jamboree, a las 8 y a las 10. Contrabande FM, un montón de músicas. No és la dansa lasciva, la innoble, els uns parells d'altres desaparellant. És la dansa sencera d'un poble que estima i avança donant-se les mans. La garlanda suaument es deslliga, desfensa, s'eixampla, esvaint-se al voltant. Cada mà, tot deixant a l'amiga, li sembla prometre que ja hi tornarà. Y con Sabina Witt llegamos al final de, del programa de hoy. Me olvidaba decirles que este domingo comienza la 24ª edición del Festival La Hora del Jazz Memorial Tete Montoliu, que se lleva a cabo en la Plaza de la Vila en Gracia. Pueden mirar en la web, ponen AMJM, Asociación de Músicos de Jazz, AMJM o La Hora del Jazz, para que vean la programación. Un montón de músicas los martes de 4 a 6 de la tarde, en directo aquí en Contrabanda FM 91.4, la web www.contrabanda.org, y en sintonía con nuestra radio hermana en Valparaíso, la Radioneta Chile, 88.9 FM del Puerto. Y allí se emite los días martes a partir de las 22 horas. El programa que se repite al martes siguiente a las 8 de la mañana. Y en Granada, 107.1 FM, Radio Almaina, los jueves a partir de las 3 de la madrugada y los domingos a partir de las 16 horas. También la pueden escuchar. Pueden escuchar el streaming con la página web radioalmaina.org. Thank you.